Mundial y desde la ciudad de Montevideo transmite la emisora popular del Uruguay. CX40 Radio Fénix. Pirota destacado que siempre dijo que no. Yo soy pobre y no me vendo. Resonando, un espacio donde oír las voces de los explotados, las pobres, los presos, las ignoradas de siempre, donde resuenan las voces de los que no tienen voz, sus realidades, aventuras, propuestas. Resonando, el análisis económico desde el punto de vista de los trabajadores y el pueblo. Correo, resonando2010@hotmail.com. Conductor, William Yohai. Dirección de Radio Fénix, www.cx40radiofénix.com. Las vías de comunicación a través del teléfono 2-409-0837. La gran ocupación. Las palmas de todos los dedos arriba. Último tema. ¿Con qué nos vamos? Ya. Para todas las chicas que se le ve la saca. Laura, siempre cuando vuelve con tu bebé. No cambia de todo, porque canta tu canta. Vamos. Buenas noches, se te ve la tanga. Volvió Oscar, bienvenido Oscar, que estuvo ahí medio maluco Oscar. Ah, ser bienvenido, son Sara va Oscar. Bueno, nos alegramos mucho que esté Oscar de vuelta. No por depreciar Francisco, pero Oscar es. Bueno. Hoy es 7 de noviembre, ¿no? 7 de noviembre, son las 21 horas, estamos en el 1330 del día de la AM, Radio Fénix, resonando. Bueno, estimado oyente, la semana pasada hubo alguna noticia, una muy mala, muy triste, que nos pegó realmente duro, que dice, Alfonso Cano, líder de la lucha contra el saqueo y empobrecimiento, asesinado por los bombardeos químicos del régimen colombiano. Después de más de 30 años de lucha guerrillera, el máximo jefe de la FARC, Ejército Popular, ha sido asesinado. Murió combatiendo como un guerrillero raso más, mientras que quienes lo mandaron a asesinar, la élite dorada, jamás subieron al monte ni han puesto a uno solo de sus hijos al frente de batalla. Este era un desenlace que se veía venir, ya que desde 2008 Cano se enfrentaba a una presión militar impresionante. 6.000 tropas de élite contra insurgentes a su casa, cerco militar en el sur del Tolima y Cauca, bombardeos indiscriminados en toda esa región y finalmente lo cazaron. No en Tolima, como esperaban, sino en Cauca. El procedimiento fue típico: inteligencia militar con apoyo decisivo de la CIA, bombardeos, desembarcos desde helicópteros y orden de asesinar, no de capturar. Este procedimiento, en flagrante violación del derecho internacional humanitario, está en plena concordancia con el componente de la guerra sucia del Estado colombiano llamado Plan Burbuja, según el cual hay que golpear a los mandos guerrilleros para provocar un proceso doble. Por una parte, estimular las deserciones. Por otra, producir un fenómeno de bandolerización por la pérdida de los mandos político-militares y desestructuración de la cadena de mando. Lo último implica que lo que realmente preocupa a la oligarquía no es ni la violencia ni la seguridad de los ciudadanos, sino conservar el poder a toda costa. La muerte de Cano es un golpe militar indudable a la insurgencia, que por primera vez sufre la baja de su líder máximo. no solamente es un golpe por el enorme aprecio que le tenían los insurgentes, sino por el genio político-militar que demostró en su periodo al mando. En el 2008, los medios, con su normal ignorancia de los temas del conflicto, especulaban sobre el supuesto conflicto en la FARC-EP entre el ala militar, entre comillas, supuestamente liderada por el Mono Jojoy, y el ala política, supuestamente liderada por Cano, al que se le mostraba como un ideólogo dogmático sin experiencia militar significativa. Sin embargo, la realidad demostró lo espurio de los supuestos en los que se sustentaron estas tesis. Cano demostró una visión militar superior a lo esperado por los opinólogos, logrando una reorientación estratégica de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército Popular, que la llevaron a recuperar mucho del terreno perdido desde la implementación del Plan Colombia, adoptando una postura de ofensiva estratégica en vastas zonas del país que se aprecia en los contundentes golpes dados por la guerrilla en el periodo 2009-2011. También en lo organizativo, Cano supo descentralizar la organización para, por una parte, facilitar el trabajo político de masas y, por otra, para absorber mejor los golpes del Plan Burbuja sin que se resintiera el conjunto de la organización. La FARC-EP, con estructuras más descentralizadas y flexibles, asimilarán con toda probabilidad este nuevo golpe y recompondrán las estructuras de mando para llenar este vacío. Es muy probable que el mecanismo de sucesión de mando previamente establecido, Cano estaba bien consciente de que su asesinato era inminente, ya esté andando y que el sucesor sea Iván Márquez. Pero lo que está claro es que la resistencia de la FARC-EP a este embate no depende solamente de lo militar, sino fundamentalmente de lo político. Y en esto Cano también supo abanderar una orientación política que lo demostraron como algo distinto a ese personaje oscuro y ortodoxo descrito por los medios. Logró controlar los enfrentamientos entre estructuras farianas con estructuras del Ejército de Liberación Nacional en diversos puntos del país. No solamente eso, también logró un pacto estratégico con esa organización, lo cual ha fortalecido a ambos sectores insurgentes. También supo entender el contenido actual de movilización popular, defendiendo un proceso de negociación política al conflicto que permitiera articular las demandas de los diversos sectores populares subordinados. De una u otra manera, buscó formas de que la propuesta de la insurgencia volvieran a instalarse en la mesa como parte del debate político, más allá de temas como el acuerdo humanitario o el proceso de paz, actualizándolas con nuevas lecturas políticas y nuevos análisis de la realidad nacional e internacional. En este sentido, Cano demostró un liderazgo político-militar que permitió un salto estratégico de la organización guerrillera. ¿Morirá todo este trabajo hecho en el último tiempo con Cano? Aun cuando el asesinato de Cano repercutirá en las filas insurgentes, difícilmente ocurrirá tal cosa. El último informe de la Corporación Nuevo Arcoíris, la nueva realidad de las FARC, publicado en agosto, da cuenta de ello cuando afirma que aun cuando la muerte de Cano sea inminente, ello difícilmente significaría el fin de la insurgencia o aún un escenario de desplome acelerado. Esta afirmación se sustenta en los hechos por varias razones. Primero que nada, porque Cano no tomaba decisiones solo, sino como parte de un cuerpo colectivo, el Secretariado Mayor. Se equivoca el establecimiento colombiano cuando cree que la FARC-EP son una organización sustentada en liderazgos carismáticos. El asesinato del Mono Jojoy, una figura de un carisma mucho mayor que el de Cano entre los guerrilleros, en el 2010 así lo demostró. No hubo deserciones en masa y el bloque oriental mantiene la presión militar. Lo mismo pudo decirse del fundador de la FARC-EP, Manuel Marulanda, cuya muerte también se especuló produciría un desmoronamiento de la organización, cuando ocurrió en realidad todo lo contrario, un reestructuramiento de la organización y un fortalecimiento organizativo. Pero tampoco será ese el escenario, porque las orientaciones políticas que han enfrentado el intento de aislamiento político de la insurgencia, así como las estructuras que han permitido el reacomodo estratégico de la FARC-EP al nuevo escenario de guerra dominado por el poderío aéreo del Estado y el perfeccionamiento de la inteligencia militar, ya están instaladas y andando, y han demostrado ser efectivas. Digamos que con la muerte de Cano, la insurgencia pierde un gran dirigente, pero ni pierde la razón de ser, ni su norte como organización. La orientación de Cano ha sido de una orientación colectiva que demuestra el dinamismo de la insurgencia de cara a una ofensiva militar sin precedentes por parte del Estado, así como el carácter orgánico de la guerrilla colombiana. Si bien Cano es el máximo dirigente asesinado, varios otros líderes han sido abatidos en el último tiempo gracias al plan Burbuja, y el efecto esperado por parte del Estado, desplome, desmoralización, bandolerización y deserciones masivas, no ha ocurrido. Y no ocurrirá porque las fuerzas que alimentan al conflicto siguen ahí y la insurgencia conserva fuertes raíces en la Colombia rural, pese a la campaña de exterminio y desplazamiento masivo del Estado colombiano, que llaman consolidación territorial, y porque la insurgencia en Colombia es una insurgencia de carácter orgánico, no basada en caudillos carismáticos. Los movimientos insurgentes de carácter orgánico como la FARC-EP han sabido sobrevivir y aún fortalecerse después de la muerte de sus dirigentes, como ocurrió con el Partido del Pueblo Kurdo tras el arresto de Abdullah Ocalan, o con el Frente Sandinista de Liberación Nacional tras el asesinato de Carlos Fonseca, o con las guerrillas africanas del PAIGC o Frelimo tras el asesinato de sus respectivos dirigentes Eduardo Mondlane y Amílcar Cabral, y su martirio en ocasiones logra fortalecer la moral y redoblar la resolución de lucha de los rebeldes, con lo cual podrían haber un efecto boomerang. Santos, sobre el cadáver del adversario abatido, profiere vivas a Colombia, sin dejar en duda su concepción de país, donde el poder se reafirma con ofrendas de sangre. Dice que el crimen, entre comillas, no paga, confundiendo rebelión con crimen, mientras el país se asfixia en la corrupción promovida por familias cuyas fortunas han sido amasadas mediante el asesinato, el desplazamiento, el robo de tierras y la entrega de los recursos naturales mediante pacto fraudulento. Los medios reproducen partes triunfalistas en que, ahora sí, se nos vuelve a decir que estamos en el fin del fin, no en el fin inmediato, sino que en la recta final, etc. Mientras hasta hace una semana se quejaban de una guerrilla envalentonada y un ejército desmoralizado, hoy día afirman que la guerrilla está desmoralizada y que este golpe desmiente la tesis, entre comillas, maliciosa de la desmoralización castrense. En realidad, esta victoria, por las razones más arriba expuestas, es pírrica y difícilmente alterará el curso del conflicto según se ha delineado en el curso del presente año, o mejorará sustantivamente la moral de la tropa, cuya baja se encuentra, como hemos afirmado en otra ocasión, en la naturaleza misma de esta guerra sucia tan degradante. Antes bien, este nuevo triunfalismo, mucho menos pronunciado que el triunfalismo tras la muerte de Raúl Reyes, podría jugar en contra de esa moral cuando el fin del fin no llegue. Pero no sería correcto afirmar que nada cambiará en el nuevo escenario post-Cano. Es indudable que este golpe tendrá efecto. El periodista Alfredo Molano advirtió que esta victoria militar puede convertirse en una derrota política. Tal cosa no parece ser descabellada, porque quedan claras las intenciones de, entre comillas, paz y diálogo de Santos, quien ha posado como el presidente de los derechos humanos, entre comillas también, abierto a la, entre comillas, negociación. Será mucho más difícil sostener tal cosa para socialdemócratas como Medófilo Medina, Pacho Galán, León Valencia u otros que se han marcado, mareado con la voluntad de paz, entre comillas, del gobierno. Después de esta acción, pues, ¿cómo hablar de paz mientras se asesina al interlocutor? Pongamos el caso irlandés como ejemplo. El Estado británico estuvo dispuesto a dialogar con la insurgencia, el IRA, y por ello, aunque tenían localizados plenamente a los líderes políticos del movimiento, no los asesinaron para permitir ese espacio de negociación. Tal cosa no ocurre en Colombia, precisamente porque la voluntad de paz o de diálogo no existe. Lo que se busca es el exterminio de los posibles negociadores para lograr la desmovilización, es decir, la paz de los cementerios o pacificación sin ninguna transformación política en el país. El resultado de esta política lo conocemos bien en Guatemala o El Salvador, y eso no es lo que la mayoría del pueblo quiere para Colombia. El gobierno cierra las puertas del diálogo. ¿Cómo reaccionará la insurgencia? Es difícil predecirlo, pero sea lo que sea, es posible ver un periodo de agudización e intensificación del conflicto por delante, pues no parece ser una opción cruzarse de brazos o seguir reiterando llamados al diálogo y la paz que caen en oídos sordos. Si el gobierno demuestra su voluntad de profundizar la vía militar, entonces es ella la que se profundizará y sabemos lo que esa vía tiene para ofrecer a Colombia en el marco de la guerra sucia. El gobierno no entiende el carácter orgánico de la insurgencia, pero sí entiende el carácter social más que militar del conflicto. Por eso es que en estos momentos en que repunta la lucha popular con los estudiantes, obreros petroleros, trabajadores del transporte, campesinos movilizados, el gobierno se apresta para profundizar la guerra sucia buscando ampliar el fuero militar, estigmatizando y criminalizando la protesta social, reforzando el aparato paramilitar. Saben ellos que el escenario donde se define el combate no es en el campo de batalla, sino que en los campos y calles de Colombia, donde las masas vuelven a desafiar al sistema y a articular su proyecto emancipador. Aunque con los resultados de las últimas elecciones locales, producidas con más de un 50% de abstención, se fortalece de manera superestructural la, entre comillas, unidad nacional, y el santismo barre con toda oposición institucional, esa institucionalidad está cada vez más aislada, es cada vez más vulnerable ante un pueblo al que no se le ha dejado más opción que luchar. Santos aprueba tratados de libre comercio que hambrearán a las muchedumbres y las someterán en una situación aún más desesperada que la actual. Sus, entre comillas, locomotoras del desarrollo arrollan y destruyen las comunidades que quedan a su paso. El gobierno de Santos responde a las protestas de este pueblo de manera militar con una represión inusitada, pues no saben responder de otra manera, y con ello cierra todas las puertas a una solución al conflicto social que no sea la vía revolucionaria, que no guerrerista militarista. Que no se engañe Santos, su mundo anacrónico de dogmatismo neoliberal, entreguismo proimperialista, de exacerbado conservadurismo, es un mundo en retroceso. Los tiempos actuales son tiempos de lucha, de revoluciones, donde las masas vuelven a adquirir protagonismo. Santos radicaliza el conflicto social y armado, que no es solamente bombardeos contra la insurgencia, sino una estrategia militar contra el conjunto del pueblo. Ese es el significado del asesinato de Cano. Pero en la medida en que se radicaliza el conflicto, las masas colombianas pueden dar a la oligarquía una buena sorpresa, precisamente en el momento en que se creen invencibles y precisamente por donde no lo esperan. José Antonio Gutiérrez D., 5 de noviembre de 2011. Bueno, acabamos de leer un trabajo que nos llegó a través de internet, de un correo electrónico. No ubicamos al autor, pero el trabajo nos parece de muy alta calidad. Y nosotros escribimos un pequeño comentario. El trabajo que transcribimos más abajo nos impresionó por su calidad. Un buen análisis que escapa a los manidos esquemas, frases del tipo los héroes vivirán en el corazón de sus pueblos, etc. Esquemas que son válidos, pero que no alcanzan. Pensando, he tratado de imaginarme la vida de Alfonso Cano, un estudiante, seguramente de origen pequeño burgués, en Bogotá en los 70. como tantos de nosotros. Se recibe de antropólogo, una opción evidentemente marcada por una personalidad orientada a lo social, a lo colectivo. Deja mujer e hijos y se va a la montaña. Hasta acá nada original. Miles y miles hicimos cosas parecidas en aquella época. Las diferencias empiezan a surgir a medida que pasan los años. Llega la madurez y con ella la putrefacción, creo que dijo Fidel una vez, porque la guerra, especialmente la de guerrilla, más que una heroica serie de combates, es un laburo, y pasar hambre y sed y fatiga y mugre y bichos. Un laburo de mierda, agregaríamos, hacer la comida, el fuego, cavar pozos, caminar, siempre caminar. ¿Cuántos pretextos, cuántas oportunidades, cuántas justificaciones de todo tipo habrá tenido este intelectual indudablemente brillante para escapar al infierno? Porque el hombre no era ya joven. Se sabe, después de los 50 no es lo mismo, especialmente si se trata de alguien que no nació en el campo, como es el caso de Tirofijo Marulanda. A tantos que largamos la toalla ya hace ya mucho tiempo, aunque sea parcialmente, Alfonso Cano nos da, con su muerte, una clase magistral de humildad. Nos creemos, por lo menos a veces, la gran cosa porque escribimos alguna pavada, capaz que a veces no tanto. Mientras hay gigantes que lo solo no se vuelcan con el discurso absorbente del sistema, pequeño mérito, sino que mantienen su opción de vida hasta las últimas consecuencias. Decía Martí que toda la gloria del mundo cabe en un grano de mijo. A veces dudo de que siempre sea así. Honor a Alfonso Cano. Bueno, no podíamos dejar de hablar de este asunto, porque realmente nos impactó la caída de Cano. Veníamos leyendo sus trabajos, que los publicaba el diario La Juventud, en los cuales siempre, evidentemente, insistía en el tema de la paz, ¿verdad? Pero bueno, la paz, pero sin, como debe ser un revolucionario, sin dejar las armas, y la paz no sujeta a la paz en sí, sino al por lo menos el inicio de la consecución de los objetivos de la lucha, porque evidentemente el objetivo de la lucha es el objetivo de instaurar el socialismo en Colombia, transformar a Colombia en un país independiente del imperialismo, y es obvio que los revolucionarios colombianos han sido consecuentes a lo largo de toda su historia en ese sentido. Colombia es un país particular y evidentemente no hay muchas opciones a la lucha armada, ya que las veces que la guerrilla intentó desmovilizarse y parte de los cuadros políticos pasaron a la legalidad, fueron exterminados. Nos acordamos perfectamente de los años 80, cuando se produjo una supuesta amnistía, se creó el polo democrático y en los meses y años siguientes todos sus dirigentes y cuadros fueron sistemáticamente asesinados por la banda paramilitares. Entonces, nos parecía de orden este comentario y bueno, nos sumamos al coro de personas que estamos, digamos, reconocemos esta lucha y aunque sea desde un punto de vista estrictamente moral, la apoyamos. ¿Qué otra cosa pasó esta semana? Pasaron tres o cuatro cosas importantes, pero nos han pedido que comentemos una en particular, que todo este jelengue que se habló con las declaraciones de Sarkozy, el primer ministro francés, respecto al Uruguay como paraíso fiscal y otra yerba. Y vamos a hacer algunos comentarios, vamos a tratar de definir un poco lo que es un paraíso fiscal, a tratar de dar nuestra opinión sobre Uruguay encaja o no en ese concepto de paraíso fiscal, qué pasa en las relaciones en la región, y bueno, poner de alguna manera un centro en este tema. No, me parece que no vamos a ser originales, ya hemos leído por ahí dos o tres trabajos que andan por el mismo rumbo que vamos a emprender nosotros, pero bueno, vamos a dar de todas formas nuestro punto de vista. Tenemos un mensaje acá que dice: el Uruguay es un paraísito fiscal porque no lo aceptan estos, ¿por qué no lo aceptan estos políticos baratos que se bajan la bombachita delante de las multinacionales? Luis del Buceo. Bueno, sí, así es, ¿no? Uruguay tiene algunas características de paraíso fiscal, pero no todo. Entonces nos pusimos a buscar un poco por internet y recurrimos a una fuente muy misteriosa que nos llevó muchas horas de búsqueda. Yo he visto, de hecho, un poco en broma, ¿no? La Wikipedia. Pusimos paraíso fiscal y sale lo siguiente. Un paraíso fiscal, de entrada voy a decir algo. El término paraíso fiscal es intrínsecamente erróneo, ¿verdad? Se debería decir un refugio fiscal o ahora se me escapó la palabra, un lugar de resguardo fiscal. Evidentemente lo de paraíso suena medio, Oscar, medio disparatado, ¿no? Pero bueno, en inglés el término es tax haven, que quiere decir algo así como el lugar resguardado de impuestos. Un paraíso fiscal, dice Wikipedia, es un territorio o estado que se caracteriza por aplicar un régimen tributario especialmente favorable a los ciudadanos y empresas no residentes que se domicilian a efectos legales en el mismo. Típicamente, estas ventajas consisten en una exención total o una reducción muy significativa en el pago de los principales impuestos. Definición. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la famosa OCDE, que es la que tiene el Uruguay en la famosa lista gris, cuatro factores clave son utilizados para determinar si una jurisdicción es un paraíso fiscal. Si la jurisdicción no impone impuestos o estos son solo nominales, la OCDE reconoce que cada jurisdicción tiene derecho a determinar si impone impuestos directos. Si no hay impuestos directos, pero sí indirectos, se utilizan los otros tres factores para determinar si una jurisdicción es un paraíso fiscal. Bueno, ya vamos a decirle a los oyentes, más que buscar una definición, que además en este momento no la tengo en la cabeza, qué son los impuestos directos y qué son los impuestos indirectos. Ejemplo típico de impuesto directo: el impuesto al patrimonio, el impuesto a la renta, ¿verdad? O sea, el impuesto sobre las ganancias empresariales o sobre la renta personal. La contribución inmobiliaria también es un impuesto directo. Ejemplo típico de impuesto indirecto: el IVA. El impuesto que graba todas las ventas de bienes o servicios, con algunas excepciones muy, muy, muy limitadas, muy pequeñas. Bueno, entonces, dice la OCDE que si no hay impuestos directos, pero sí indirectos, se usan los otros tres criterios. Si no hay ningún impuesto, ya de entrada es un paraíso fiscal. Segundo punto, si hay falta de transparencia. Tercero, si las leyes o las prácticas administrativas no permiten el intercambio de información para propósitos fiscales con otros países en relación a contribuyentes quienes se benefician de los bajos impuestos. Y cuarto, si se permite a los no residentes beneficiarse de rebajas impositivas aun cuando no desarrollen efectivamente una actividad en el país. Una característica de un paraíso fiscal es que el mismo suelen convivir dos regímenes fiscales diferenciados y legalmente separados. ¡Pa! ¡Oscar! ¿Nos cortaste? Bueno, volvemos dentro de 2 o 3 minutos. Todos los días a las 13:30, Música de España. Un espacio presentado por Hotel Colón de la ciudad de Mercedes. Más que un hotel, un lugar para disfrutar. Teléfono 4532-4720 y 4721. Radio Fénix informa la hora. 21:27. Tratamientos individuales de niños, adolescentes y adultos. orientación a padres, psicodiagnósticos, 095-44-0003. Atención a instituciones culturales, deportivas o políticas, invierta donde pueda hacer conocer sus logros e inquietudes. Erika Fénix, teléfono 2-408-3292, email radiofénix@adinet.com.uy. En los 1330 de su dial y desde la ciudad de Montevideo transmite la emisora popular del Uruguay. CX40 Radio Fénix. Bueno, al ritmo de la cumbia villera reiniciamos. Oscar opina que bajamos el nivel de la música, ¿eh, Oscar? Pero no, pero es una expresión popular masiva, es muy importante. Musicalmente no sé, yo soy un desastre, pero bueno. Bueno, estábamos diciendo que una característica de los paraísos fiscales es que tienen dos regímenes tributarios, uno para extranjeros y otro para nacionales. Entonces, bueno, en definitiva, no vamos a seguir leyendo esto porque va a ser un plomazo. Se van a dormir todos los oyentes, van a apagar la radio, van a poner a Tinelli. Así que vamos a dar nuestra opinión sobre esto. Digo, acá hubo todo una especie de vodevil, ¿no? Hubo declaraciones para acá, declaraciones para allá. El director de la DGI, Pablo Ferreri, salió al cruce de las polémicas afirmaciones del presidente francés Nicolás Sarkozy, dando argumentaciones técnicas sobre los motivos por los cuales Uruguay no se encuadra bajo la definición de paraíso fiscal, según la definición de la OCDE. Aclaró que Uruguay no es un territorio que califique como de baja o nula tributación. Además, explicó que el Estado uruguayo tiene una red de convenios que permite el intercambio de información, que si bien no ha llegado aún al número exigido de 12, se conseguirá en el cortísimo plazo. Ferreri aclaró que nuestro país está haciendo todo lo necesario para superar las observaciones de falta de transparencia y destacó que además no otorga un tratamiento más beneficioso a los no residentes respecto a los residentes. Ah, que le pregunten a UPM, ¿eh? O nos dan una vuelta por ahí por la zona franca de Montevideo para ver si... Para ver cómo pagan impuestos, tenemos que ir ahí, darle una vueltita, a ver, están las seis Merrill, de tantos bancos, de... Buah. Entonces, vamos a ver si es un paraíso fiscal o no es un paraíso fiscal. Esta situación llevó a que Pablo Ferreri diera a conocer una serie de conceptos de tipo técnico a fin de desmentir las acusaciones que hiciera el presidente de Francia. El director de renta afirmó que nuestro país es una plaza financiera que cumple con los más altos estándares internacionales, agarrate esa, chupate esa mandarina, y es considerada como una de las más serias de América Latina. Escucha, no me reí, porque somos serios. Dijo que, analizando la situación desde el punto de vista técnico, se puede concluir sin mayor esfuerzo que nuestra situación dista muchísimo de la de un paraíso fiscal. Bueno, ¿pero qué dijo Sarkozy? A ver, lo tenemos por acá, a ver si lo encontramos, ¿verdad? Porque no encontramos los términos textuales, ¿verdad? Pero Sarkozy, en definitiva, dijo unas cosas extremadamente duras, ¿no? O sea, entre ellas que Uruguay iba a quedar de una lista de 11 países, no habló solamente de Uruguay, ni específicamente de Uruguay, y dijo que Uruguay iba a quedar excluido del sistema internacional o algo así, ¿verdad? Bueno, entonces, seguimos leyendo cositas que dijo la prensa. Uruguay está solo. Esto es un titular ¿de quién? Bueno, de un portal de información. Uruguay está solo. Argentina y Brasil instigaron a Sarkozy. Noviembre 7. 2011. El canciller argentino Héctor Timerman reconoció al término del G20 que Cristina Fernández solicitó a la cumbre medidas para acabar con las guaridas fiscales, mediante las cuales los países promueven la fuga de capital. Para el gobierno uruguayo, sin embargo, Argentina no está detrás del ataque de Nicolás Sarkozy. Las palabras del presidente francés, Nicolás Sarkozy, el término del G20, generaron profundo rechazo en nuestro país, luego que se incluyera Uruguay dentro de un grupo de paraísos fiscales a los que se debe apartar de la comunidad internacional. Estas fueron la frase textual de Sarkozy que causó tanta cosquilleo. La oposición apuntó inmediatamente a Argentina como provocadora de este ataque, en vista de las repetidas protestas argentinas por el sistema fiscal uruguayo que ha provocado fuga de capitales de ese país al nuestro. Si bien José Mujica descartó que Argentina haya sido causante del ataque francés, lo cierto es que el propio canciller Héctor Timerman reconoció que el principal pedido de la mandataria Cristina Fernández de la cumbre fue terminar con las guaridas fiscales. En declaraciones recogidas por la agencia TELAM, al final del encuentro, el canciller Héctor Timerman reconoció que la principal inquietud de Cristina Fernández fue, bueno, repite lo mismo, en la cena de clausura de la cumbre Fernández solicitó, entre comillas, eliminar las guaridas fiscales y ampliar la información que se comparte sobre evasión fiscal. Y sigue las comillas, si no, los países están promoviendo la fuga de capital. Existen países que tienen al menos hasta una docena de guaridas fiscales que favorecen la evasión, señaló la presidenta, solicitando la ampliación de información sobre la evasión fiscal. Bueno, o sea, ¿qué es lo que está atrás de esto, verdad? En definitiva, ¿cuál es la realidad? ¿Es Uruguay es un paraíso fiscal o no es un paraíso fiscal? Yo sinceramente creo que tal vez Uruguay no tenga todas las características de un paraíso fiscal si consideramos el territorio no franco, ¿verdad? Si consideramos el territorio no franco, evidentemente las empresas en Uruguay, aunque sean extranjeras, deben pagar impuestos, los residentes deben pagar algunos impuestos, en particular las colocaciones bancarias, pagan un impuesto muy pequeño, pero pagan algún impuesto, aunque no sé si eso, porque paraíso fiscal no es no pagar ningún impuesto, sino que los impuestos sean nominales, o sea, sean muy bajos. Pero el régimen de zona franca de Uruguay, en mi opinión, y como dijo Cristina Fernández, no sé si estaba pensando en eso en ese momento cuando lo dijo, países que tienen como una docena de guaridas fiscales, es harto probable que estuviera pensando en las zonas francas uruguayas, ¿no? Las zonas francas, a mí, según mi humilde modo de ver, sí deben considerarse paraísos fiscales. Y el país que las alberga, por lo tanto, tiene por lo menos características importantes en ese sentido. De todas formas, ¿qué es lo que está causando la mayor picazón, el mayor dolor, o como se le quiera, la mayor sensación de agresión a los países vecinos, Brasil, pero sobre todo Argentina? Bueno, es indudable el hecho de que Uruguay se niega a intercambiar información tributaria con ellos. O sea, todos sabemos, hay algunos estudios, creo que son parciales, pero hay unos cuantos, y es una cuestión que no necesita mucha, no tiene mucha vuelta, ¿verdad? Que hay una enorme masa de colocación de capital argentino en Uruguay. En los bancos uruguayos, eso ahora se ha reducido, la verdad la cantidad de depósitos en los bancos que existen en Uruguay y argentino, de extranjeros en general, de los cuales seguramente la gran mayoría son de argentinos, es de 3.000 millones de dólares, supo ser mucho más antes de la anterior crisis financiera. De todas maneras es importante, pero yo creo que lo más trascendente no es eso, sino la cantidad de propiedades de construcción que existe en Uruguay y Argentina y que no está pagando impuestos allá, y que además representa una vía sencilla para la evasión de capital, la fuga de capital. Argentina ha vivido, y eso lo dijimos en alguno de los últimos programas, en los últimos meses, un proceso de fuga de capitales bien intenso. Se fugaron varios miles de millones de dólares en algunos meses, un proceso que además ya venía de antes, solo que en los últimos meses se intensificó, y tanto se intensificó, que hasta hace un par de semanas, una o dos semanas, obligó al Banco Central argentino a vender varios miles de millones de dólares para mantener, evitar que el peso argentino se devaluara. Hasta que al final el gobierno argentino tomó una medida simple, no es, se puede considerar en absoluto una medida radical, que acá se le dio mucha propaganda, pero no se dijo, como se hace siempre o casi siempre, no se dijo exactamente qué consistía, o se dijo de una forma totalmente colateral. ¿Y cuál fue la medida? Bueno, exigir que todos aquellos que cambien más de 250 mil dólares por año, personas o empresas, fíjense la cifra, no es una cifra para pobres, ¿verdad? Más de 250 mil dólares por año, tienen que justificar el origen de ese dinero. Entonces, esa medida trancó inmediatamente, o sea, el Banco Central no tuvo que vender más dólares, se estabilizó la paridad de la moneda en la Argentina, o sea que es un signo evidente de que se frenó fuertemente la fuga de capitales, solo con el hecho de exigirle, bueno, que justificaran legalmente el origen de los fondos, ¿verdad? Básicamente que esa plata que se iba a transformar de pesos a dólares estuviera declarada, o sea, hubiera pagado impuestos. Esas ganancias empresariales o esas rentas personales hubieran pagado de impuestos. Con eso se frenó la fuga de capitales, lo cual es una demostración indirecta, pero a mí, según mi humilde modo de ver, fehaciente, certera, de que detrás de este ingreso de capitales masivo, en particular al Uruguay, ojo, no toda la plata de Argentina se va al Uruguay, ni mucho menos, no sé qué parte se va, pero no es insignificante, se frena. Y que ese flujo de capital tenía un origen espurio, que era lavado de dinero. Acá cuando se habla de lavado de dinero, la gente piensa inmediatamente en droga, ¿verdad? Ve la película, la banda de traficantes con montones de dólares en bolsas. Bueno, la mayor cantidad de dinero que se lava es producto de el fraude más común. ¿Cuál es el fraude más común? El fraude más común es la evasión fiscal, o sea, evasión que en nuestros países, y en particular en Argentina, hacen la gran mayoría de los empresarios, por lo menos en alguna etapa, ¿verdad? Tratan de hacerla y la hacen. Entonces, bueno, les digo la gran mayoría por no decir todo, pero bueno, dejémoslo así, la gran mayoría. Esa es una acción, un acto de carácter delictivo que no tiene las connotaciones criminales del narcotráfico, porque bueno, no se asocia habitualmente a venganzas, a derramamientos de sangre, a tiroteos, pero tiene la misma característica delictiva que asaltar un banco, que defondar un banco, vaciar un banco, que hacer una quiebra fraudulenta, o en fin, el contrabando, o sea, es un delito de guante blanco, sí, pero no tiene connotaciones morales distintas de los otros delitos que podríamos llamar, si no son de guante blanco, ¿de qué lo llamamos? De guante sucio, ¿eh? De mano sucia, de pata sucia, ¿eh? Se te ve la tanga, no sé, pero por más de guante blanco que sea, la trata de la pornografía infantil, qué sé yo, el fraude fiscal tiene hasta una cierta aura de respetabilidad, ¿verdad? No, el tipo, bueno, va de impuestos, pero tiene las mismas connotaciones criminales que las otras cosas. Entonces, la principal fuente de lavado de activos en nuestro país, sin duda, me baso en evidencia anecdótica, pero estoy convencido de que si hubiera posibilidad de comprobarlo, que creo que no hay, porque esos números acá se manejan con muchísima discreción, por no decir secreto, seguramente proviene de la evasión fiscal, el no pago de impuestos. Y claro, ya dijimos que si bien la cifra depositada en los bancos no es insignificante, más de 3.000 millones de dólares para nada es una cifra insignificante, es probable que el monto mayor esté en todos esos edificios que uno ve en los barrios costeros de Montevideo, en Positos, en Malvin, en Carrasco, ¿verdad? Esa rambla que ya se está transformando en un muro interrumpido, ya quedan muy pocas casas, por lo menos en la parte de Punta Carretas, de Positos y de Buceo, muy pocas casas de las antiguas residencias, casas que bordeaban la rambla frente al mar, ya prácticamente no quedan, ¿verdad? Es un muro de edificios compacto, casi sin huecos. Todo ese edificio que se está haciendo, y bueno, y toda esa enorme marea de construcción, yo no la he visto, pero pues hace mucho que no voy, pero de la cual sabemos que se está dando en Punta del Este, en Maldonado, y bueno, esa plata está ahí. O sea, no quiere decir que todos esos edificios se hagan con dinero proveniente del lavado de activos de la Argentina, pero no cabe ninguna duda que hay una proporción muy importante de la inversión que se produce, primero la inversión, ¿verdad?, para hacer los edificios, y después la venta de las unidades se produce hacia ciudadanos de la República Argentina que tienen dinero excedente y lo vienen a colocar en ladrillo. ¿Por qué no lo colocan tanto en los bancos? No, yo creo que hay una razón muy simple, ¿verdad? Las tasas de interés están por el piso. Entonces, la plata en los bancos prácticamente no da interés. Entonces, y aparte, que como también hemos dicho en el programa, y eso ellos lo saben perfectamente bien, el tema de los bancos es un tema rebaladizo. Ya la crisis de 2002 nos enseñó que lo respetable no es respetable, que nada es respetable, que como decía Bertolt Brecht, la forma realmente efectiva, la mejor forma de robar un banco es fundar un banco, que los activos de los bancos, que el pasivo de los bancos se conoce por lo general perfectamente, pero que los activos nunca se conocen en realidad, y que por lo tanto la plata en los bancos en definitiva no está segura. Entonces colocan una parte por lo menos en ladrillos, compran apartamentos de mayor o menor lujo, y han provocado esta verdadera burbuja inmobiliaria que, a diferencia de las de España y Estados Unidos y el Reino Unido, no tiene su origen tanto en la existencia de hipotecas dadas en condiciones de ninguna seguridad, sobre todo en el caso de Estados Unidos, ¿verdad? Es hipotecas que haya basura, sino que tiene más bien su origen en la existencia de una clase adinerada, de una clase económicamente poderosa, que va de impuestos y que coloca el resultado de esa evasión en forma discreta, una parte de ese resultado, en nuestro país en forma de edificios. Entonces, claro, el Uruguay jugó a la viveza criolla, o sea, cuando la OCDE empezó a apretar, eso fue en una reunión del G20 hace 3 años, como lo recordaba Sarkozy en esa entrevista en la cual nos colocó en una situación tan tan desgraciada, él dijo que la había amenazado con irse si no se tomaba alguna forma de medida, si no se publicaba la lista de países. Y fue ahí que nos pusieron aquella famosa lista gris. ¿Se acuerdan que se armó un jalibalú, que salió como siempre el inefable contador Astori a quejarse de lo cruel que era el trato que nos estaban dispensando, ¿verdad? Que nosotros tan santitos y tan buenos, que cómo nos iban a poner en la cola de la inmundicia, etcétera, etcétera, y etcétera. Y bueno, ya ahí empezó esta historia. Entonces empezamos a hacer los deberes, pero siempre tratando de no hacerlos del todo. Porque en definitiva, lo que importa acá es la plata de la Argentina. Y ese es el tema al cual nos negamos a ponerle fin. Vamos a leer algún mensaje que ha llegado. Han llegado varios, ¿verdad? Paraíso fiscal es Uruguay desde Luis Valle. De ahí el problema con Perón. Hoy sigue igual y las crisis son cada vez más fuertes. Daniel de la Blanqueada. Sí, coincidimos totalmente con Daniel, ¿verdad? El tema del paraíso fiscal del Uruguay es histórico y seguramente se agudizó a partir de la segunda mitad más o menos de la dictadura, cuando se produjo la liberalización total de la entrada y salida de capital. Desde ahí ya sí, sin duda, nos transformamos en un depositario del dinero negro argentino en gran escala. Y así hemos seguido, ¿verdad? Y eso, sin duda, como dice Daniel, coincido también, tiene mucho que ver con las crisis que ha sufrido este país. Vamos a leer algún otro de los mensajes. Si los políticos tuvieran dignidad, harían un mea culpa y no harían este circo y hacerse las víctimas. Luis, también estamos de acuerdo. Si tuvieran dignidad, Luis, haces cada pedido. La banca Morgan, ¿no le suena a piratas? Camilo. Y está todo unido, ¿verdad? Sí, ahora estamos bendiciendo a JP Morgan que venga a Camilo, obviamente alude al pirata Morgan. Y pirata, el pirata Morgan era un nene de teta al lado de esto. Estos son muchos peores. Pero bueno, todo este tema de los paraísos fiscales, los refugios fiscales, tiene mucho que ver, evidentemente, con el desarrollo de la crisis económica en los países centrales. O sea, porque ¿cuál es el origen de los paraísos fiscales? O sea, porque lo que dice Sarkozy está lleno de una hipocresía bien a la francesa, ¿verdad? De poner una cortina de humo para ocultar lo principal. O sea, por un lado planteamos la responsabilidad indudable que tiene Uruguay, una vez más la falta de solidaridad. Bueno, ahora Tabaré Vázquez confesó que había invitado a Bush a participar en nuestro diferendo con Argentina, aún en términos militares. Ahora, pero siempre seguimos jugando el mismo juego, ¿verdad? De jugo sucio, de atraer capital argentino hacia nuestro país, ¿verdad? Claro, en la época de Menem, yo no me acuerdo que hubiera Cavallo sí había tenido algunos intentos de frenarlo, pero evidentemente, al mismo tiempo, la corrupción argentina, que estaba profundamente metida en el gobierno, no le venía nada mal tener a mano esto acá para venir a traer la plata. Después las cosas fueron cambiando y ahora que en el gobierno argentino no haya corrupción en las altas esferas argentinas, pero indudablemente la escala del asunto es completamente diferente y por lo tanto el enojo ahora yo creo que es mayor y sobre todo más sincero. Entonces, pero bueno, ¿qué es lo que pasa con este muchacho Sarkozy, ¿no? ¿Por qué se ponen ahora tan? Porque ¿cuál es el origen de los países? Los paraísos fiscales son, los crean, los permiten y son agentes activos en su creación las propias potencias, ¿verdad? Europa está llena de paraísos fiscales, están las islas Guernsey, en el Canal de la Mancha, está la isla del hombre, Isle of Man, está la isla de Jersey, que funcionan todas ellas como paraísos fiscales. Y tienen todas que ver con la corona británica. Son súbditos de la corona británica, si bien formalmente no forman parte del Reino Unido. Pero es indudable que no le resultaría muy difícil a Gran Bretaña clausurar el funcionamiento de esos centros financieros como paraísos fiscales. Está Luxemburgo, que funciona, tiene de alguna forma funciona de la misma manera. Está Suiza. Y claro, ¿qué pasa? Las grandes empresas evaden impuestos, necesitan los paraísos fiscales. ¿Y quién maneja todos estos gobiernos que supuestamente se indignan tanto de la existencia de paraísos fiscales? Bueno, que son propiedad de las grandes empresas. Entonces, cacarean mucho, pero no hacen nada concreto. El caso de Estados Unidos, en ese sentido, es paradigmático, ¿verdad? Estados Unidos tiene el estado de Delaware, el estado de Nevada, que son verdaderos paraísos fiscales, en los cuales hay miles, miles y miles de empresas registradas que no pagan impuestos, ¿verdad? Y se registran ahí empresas norteamericanas y también empresas extranjeras, porque ahí no se pagan impuestos. Entonces, nadie en este tema parece que está muy limpio, porque claro, no existen gobiernos de las grandes potencias capitalistas que estén al margen del control de las grandes empresas transnacionales. Recientemente veíamos la cifra absolutamente ridícula que pagó ExxonMobil. ExxonMobil es la empresa más grande del mundo, ¿verdad? La petrolera, la empresa más grande del mundo, que pagó de impuestos en Estados Unidos. Y la General Motors, si no recuerdo mal, se hizo público hace unos días, que no pagó impuestos. Le devolvieron impuestos que había pagado antes incluso. Entonces, este es el estado del mundo y este es el significado que tienen los paraísos fiscales. Entonces, tenemos otro mensaje, dice, y los hoteles 5 estrellas y un banco chino en Colonia, los free shop, ¿también cuentan como paraíso? Manda un oyente. Y bueno, es todo parte de un esquema de financiero de la economía en el cual, en definitiva, los asalariados no tienen escape, tienen que pagar impuestos, lo pagan como impuesto a la renta, lo pagan como aporte a la seguridad social y lo pagan cuando compran cualquier cosa y pagan el IVA. Y las grandes empresas, cuanto más grande, pagan menos impuestos. La empresa que da más ganancia en este país, hoy por hoy, debe ser UPM. Y UPM prácticamente no paga impuestos y, como dijimos en un programa anterior, estaba llorando porque le iban a hacer pagar unos poquitos millones de dólares con el impuesto a la tierra. Bueno, acá el comandante Oscar nos hace callar, así que nos despedimos, que tengan una buena semana. Que siempre dijo que no, yo soy pobre y no me vendo, ni nadie me atropelló. Así pasó Resonando, un espacio donde oír las voces de los explotados, las pobres, los presos, las ignoradas de siempre. Conduce William Shohai. Será hasta el próximo lunes a las 21 horas. Radio Fénix informa la hora. 21 horas 57 minutos. Sintonícenos en internet www.6040.com. Hola.